¿Qué tal, familia y amantes del reggae de Radio Almaina? Bienvenidos a Jamaican Tour. Comienza septiembre, comienza la temporada 2020-2021 y para quien aún no lo sepa, Jamaican Tour es un programa dedicado a la música jamaicana. Después de pasar un veranito bien caluroso escuchando reggae en la playita, quien haya podido y quien no en su trabajo y quien no acompañándoles todas las tardes de los domingos, empezamos la temporada y seguimos dando fuerte. ¡Comenzamos, familia! Buy number one, number two, number four. Hold up your hand if you love her, then you're fashion and styling. There is a classy in the corner, all of them just a ball of humility. But let me hear you say, whoa, yeah. Let me hear you say, whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah. posse in the corner, all of them just a ball out for murder. But let me hear you say, whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah. Are you sleeping? Are you sleeping, brother John? Brother John, put it on your table, put it on your table. Only your wits can give you direct hits. Yes. Constructive results is better than self-insults. Only your wits can give you direct hits. You better get ready. Aim. Fire. Ready. Aim. Fire. By one. Steady your hand. By two. Take a good view. By three. Squeeze the trigger easy. By four. Shoot when you're sure. Ready. Aim. Fire. Ready. Ok, familia, hemos empezado el programa número 10 de Jamaican Tour con las voces del señor Don Carlos y su tema Dice Cup, a Johnny Osborne con su Buddy Bye, Pablo Moses y su Ready I'm Fire, y este último tema que hemos escuchado de Raging Fire que se llama Everlasting. Y vamos a continuar con un LP de los señores de Lana Sound Studio que sacaron este año pasado, que se marcaron un currazo con una de las mejores voces a nivel nacional que se llama Payo Soul Rebel y con una leyenda viviente que se llama Johnny Clark. Vamos a escuchar primero al Payo con su Fire Burn y a continuación al señor Johnny Clark y su Come Away. The poor people rejected.

Wicked shall fall and the righteous shall stand. Wicked shall fall and the righteous shall stand. Wicked man bound to fall. Don't leave me alone. you leave me to outer dimensions. She is a vessel. Yeah. Entramos en la recta final del programa dejando atrás los temas de Don't Leave Me Alone de Dava Maguireya, I Am Dub de Alpha Steppa y Black Woman Civilization de su disco también de Alpha Steppa que se llama Dub Dynasty. Y para terminar el programa tengo aquí preparados los dos últimos temas, que son No Surrender de Dub Kans y Iraten Steppa y Dub From Atlantis de Gorgon Sound, que es un temazo que va a cerrar el programa. Y nada más, deciros que podéis escuchar todos los podcasts en radioalmaina.org y en mi página de Facebook de Modo Man Selecta. Un abrazo y nos oímos pronto. ¡Chao! times have been so rough, Lord. Bubble, bubble, juggling, all the moves are troubling. Rasta man, I move up on the ice, up on the ice, up it. Bubble, bubble, juggling, all the moves are troubling. Rasta man, I move up on the ice, up on the ice. Jaja, jaja, just a bubble, Babylon a trouble. Jaja, just a bubble. Jaja, run with it.